2.2, perdón. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Hola Claudio, ¿cómo estáis? Sí, se escucha perfectamente. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi a todos. Dos cosas. Bueno, ya Cristian había comenzado a en realidad indicar el asunto de las poleras, coordinarlo un poco. Y respecto a la conformación del trabajo del equipo de comunicación, retomar la idea que se había presentado respecto a la posibilidad de la entrevista del equipo de Christian Barken a Peter Joseph como herramienta promocional. Desafortunadamente yo no he recibido respuestas del equipo de Una Belleza Nueva, pese a que le he insistido con correos, pero si alguien de acá pudiera tener tal vez una comunicación más directa con ellos, sería importante que lo hiciera saber para tener la alternativa de un acercamiento mejor. Claro, es importante eso, los contactos y no sé, si alguien tiene algún contacto como para poder gestionar desde mejor forma. Tiene que ver mucho con lo que hablamos recién de los medios de comunicación masiva, si podemos hacer algo. Lo veo muy difícil antes del estreno de la película, pero sí me parece una idea posible para después de la proyección y quizás antes del día Z. Sí, Dale. por supuesto, Fernando. O sea, a ver, puesto que es muy anticipado ahora realizar algo, pretender que se dé una entrevista del 15 o antes del 15, o sea, eso ya es como imposible, pero mi propuesta es que esa alternativa de entrevista exista y que eventualmente se dé. Recordemos que prácticamente este año completo 2011 va a ser promocional para la tercera película. O sea, de a poco va a existir una oleada, una marejada que se va a empezar a difundir y eso es plenamente vigente. De hecho, es probablemente un proyecto totalmente aparte que se entreviste a Peter Joseph y tenga ese nivel de difundimiento potente para divulgación. Entonces el punto es ese, que permanezca en pie. Independiente, estamos claros que no se lograría aquí al 15, pero yo creo que eso tiene que realizarse. Ya, eventualmente yo ya manifesté eso a Nelson, y Nelson en algún momento estuvo también, por otros motivos, comunicó con gente de Una Belleza Nueva, antes que creo que cambiara el asunto de los derechos, porque el 13 quedó con el nombre antiguo del programa, y por diversos motivos se le cruzó por la mente el hecho de efectuar alguna entrevista a Peter Joseph, pero quedó ahí. O sea, yo nada más tomé la idea y comencé a realizar el contacto. Por lo mismo digo que si alguien en realidad tiene una forma más cercana o directa de realizar ese contacto, que se haga y que ese proyecto exista. Ok, ¿te parece que lo hablemos detalladamente quizás en alguna reunión especial? A mí me parece una excelente idea, una muy buena sugerencia a desarrollar. Claudio, ¿te parece que nos pongamos en contacto, bueno, quizás después de del tema de la proyección de los días de proyección, digamos, de la película, y organizamos esto de la mejor forma posible? Porque a mí o sea, sería genial tener una entrevista con él. O sea, y este tipo también viaja y bastante movido. No encuentro la negativa de que no se haga esto en el futuro. Así que, ¿te parece que lo veamos con tiempo y agendemos alguna reunión en el futuro? Sí, por supuesto. De hecho, a ver, para todos los que escuchan, en realidad, en sí la idea como divulgación es muy potente. De hecho, Christian Barken viaja a cualquier parte del mundo, te entrevista en cualquier idioma a la persona a entrevistar está el asunto por los recursos para juntar y que Peter Joseph eventualmente viajara a la locación donde estuviera Christian Barken. Ahora, lo potente de esa hora de entrevista que se logra realizar, puede estar subtitulada, si está en inglés, va a estar subtitulado en español, eventualmente otros subtítulos también, ustedes saben cómo después a través de internet, a través de Google, se puede empezar a subtitular, y eso es en sí una herramienta potente de divulgación, por eso insisto, yo creo que ese proyecto debe existir, a concretarse el 2011. Y pues sí, perfecto, que quede en agenda y que se discuta después de manera especial. Fernando, no tengo problema en eso. Lamentablemente, aparte del acercamiento que trataba de realizar yo, no he tenido contacto con la gente del equipo de Barker. Por eso hago un llamado y expongo el tema para que la gente que tal vez aquí pudiera estar y que tuviera contactos o alguna facilidad de contacto lo manifieste y tal vez pueda trabajar también en pos de eso. Esa era la inquietud. Ok, sí, por eso te digo, me parece que el tema va para grande y habría que agendar una reunión especial para esto, como para generar también la cantidad de contactos que nos permitan facilitar el proyecto, llevarlo a buen puerto. Ok, si no hay algún otro comentario o sugerencia, podemos seguir continuar entonces. Continuar entonces. Perfecto, vamos a pasar entonces a lo que es durante. Esto es súper importante de mencionar. Tiene que ver con las precauciones. Las precauciones serán enfocadas netamente a la posibilidad de una filtración de la película. Es decir, durante los 10 días de proyección es súper importante que los coordinadores ya, y que el equipo que maneje la coordinación preocupado de la proyección de la película se fije muy bien de que no vaya a haber una filtración de Zeitgeist 3. A través de alguna cámara infiltrada en las salas de cine, porque si pasa esto, a la persona que le llega todo el tema legal es a la persona que firmó contrato. Es súper importante entonces que lo ideal sería que se desarrollara algún equipo para prevenir este tipo de cosas, y tenerlo como prioridad número uno, porque no es la idea que se filtre entonces la película antes de los días previstos de proyección. Que son del 15 al 25, si no me equivoco, Nelson, si estáis por ahí me puedes corregir, del 10 al 25 de enero. El 25 se libera entonces el torrent y los archivos para que sean descargados a nivel global, tanto como fue Sega Movie como sigue siendo. Perfecto. Entonces es súper importante que los coordinadores que firmaron contrato, las personas que firman contrato, tengan en cuenta el tema de un equipo que preocupado especialmente a la no filtración de la película antes de los días de proyección. B. Activismo. Esto también es súper interesante. Durante la proyección, durante los días de proyección de la película, la idea y que se sugiere ya a través del equipo de comunicación nacional es que hayan equipos preparados para captar información o básicamente para captar y reunir mayores integrantes o miembros del movimiento Sáquiz Chile. Está la potencialidad de captar estos miembros ya, y hay que aprovecharlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de equipos preparados que puedan preparar actividades como entrevistas a la gente luego de la película, poner algún stand o alguna mesa con miembros del capítulo dispuestos a responder las preguntas y entregar la información respectiva al movimiento y el proyecto Venus. La idea de alguna forma atraparlos antes de que se vayan, ya, y después de la película van a estar. Cuando uno sale del cine, sale pero empapado con toda la emoción que te entrega la película. Así que aprovechar esa energía y tratar de también de informar y difundir más el movimiento. Sí, mira, Fernando, yo considero que está muy bien lo que estás diciendo tú. Con respecto a lo que es capturar, bueno, es captar, en realidad no es como captar tarjetas, ¿no? Pero en realidad este interés de muchas personas que se van a acercar voluntariamente al movimiento y como ha sucedido y está sucediendo ya, más sobre todo con las películas, también tiene una forma de ser también, porque la organización que se lleva a cabo en cada centro de proyección, ya sea en los cines o sea en centros culturales, etcétera, debe ser tal que nos permita en este caso que nos permita en este caso generar equipos, por ejemplo, con un rol interactivo. No solamente que sean capaces de responder preguntas después, pre o post la película, sino que también sean capaces de generar, no sé, propuestas que sean interactivas para comunicarse con la gente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos refiriendo a entrevistar a la gente, yo no sé, la impresión de la película y todo ese tipo de cosas que está a cargo también del equipo de medios. Sin embargo, yo considero que también el equipo que está debiera ir con una cámara, no sé, una idea, una cámara y un micrófono y entrevistar a la gente para hacer un par de preguntas, punto, para poder, ¿no es cierto?, recaudar material y ese material posteriormente por el equipo de medios que está a cargo Sebastián Matus, puede también ser editado, ¿no es cierto? Y sirva también como material para el mismo movimiento. Todo ese material es un material que sirve para que los nuevos activistas se den cuenta que esto se está moviendo, que la gente está llegando y que, bueno, por ahí alguien dijo que había algo más de 7.000 miembros inscritos en la página Cerca Chile, y no sé si será. Yo no manejo los números, Cerca de pero 700. cerca de 700. Ya, 700. Entonces, de ahí incluso va subiendo, yo creo que ahí va a ir subiendo, va a ir subiendo, pero la idea es que la gente que está inscrita en Cerca Chile, incluso mucha gente que está en Cerca Chile o que no está en Cerca Chile, está en el foro, sean miembros también activos en su localidad y hagan actividades propias en su localidad, ¿no es cierto? Y que después hayan chapters, por ejemplo, de distintas zonas, haya un chapter de la Florida, un chapter. Y para que esto se organice de una forma más adecuada y no hayan. Bueno, nosotros sabemos que una correcta organización hace que la información de por sí fluya un poco más rápido. Esa es la idea. Considero que eso hubiera hacer y debiéramos jugar un poco con la parte interactiva. Ok, queda entonces grabada tu sugerencia, José Manuel. Vamos a continuar. Bueno, el último punto era hablar con la gente que no ha visto la película, para que vaya a ver la película, obviamente. Listo, pasemos al punto C. Sedes. Estamos, acuérdense, en el durante. Ya. Todo esto tiene que desarrollarse durante la proyección. A ver, ¿por qué el tema de la posible sede? Buscar, a ver, los diferentes coordinadores de capítulos regionales deberían entonces estar preocupados durante la proyección. También va a ser un poco complicado, pero quizás puedan delegar esta responsabilidad a otra persona. Ya, pero la idea es que, acuérdense que hay algunas personas, perdón, algunos capítulos que van a recibir fondos, ya, o recibir plata de las proyecciones. Y yo también sugiero que esa plata se ocupe ya sea para promocionar más el movimiento o bien para una sede, arrendar una sede o algún espacio físico para desarrollar reuniones presenciales, porque de pronto se parte con las buenas intenciones, pero no es la idea tampoco abusar de las buenas intenciones de las personas y también de la gran generosidad, digamos, que tienen algunos miembros. Por eso que es importante un espacio neutral, que podría ser una sede, un espacio físico, y podría arrendarse con la plata que se recolecte a través de la proyección de la película, en caso que se haya firmado contrato con dinero de por medio, o sea, con entrada pagada. Entonces, se propone y se sugiere, entonces el equipo de comunicación sugiere esto, que el coordinador de los capítulos, o sea, el subcoordinador, busque alguna posibilidad de sede o espacio físico para desarrollar reuniones presenciales post proyección Z3. Después de la proyección. Ok. Sigamos entonces. Ok. Perdón, voy a decir algo que me faltó decir. La posibilidad de tener una sede nos permite también aumentar el nivel de activismo. Nos permite también aumentar la cantidad de miembros y desarrollar otras actividades, como por ejemplo presentación de documentales. Se pueden hacer ciclos documentales, se pueden hacer conferencias. Entonces ya pasa a haber un organismo, un cuerpo más fuerte en cuanto a los capítulos, con una sede o un espacio físico. Bueno, queda ahí grabada la sugerencia para que los diferentes coordinadores regionales puedan entonces ver esta posibilidad. 2.2, después. Bueno, después de la proyección de la película, debería entonces hacerse una recapitulación. Ahí hay temas con Charlene hay una carta que envió a las diferentes personas que han firmado contrato, que está en inglés. No la pude poner porque no me pude poner en contacto con el equipo de lingüística, ya. No es que el equipo de lingüística no haya estado disponible, sino que yo no tuve tiempo. Pero apenas tenga un espacio, vamos a hablar de lo que se comunicó en esta carta respecto a todo el tema de si se va a hacer un reporte a Charlene respecto al dinero recaudado, si se va a hacer un reporte de cuántas cosas se han comprado para poder promocionar la película antes y de esa manera también a reembolsar el dinero de las personas que pusieron ese dinero, y todo este tipo de cosas. Pero vamos a verlo después. De todas maneras, la recapitulación tiene que ver con eso, más o menos. Ver cuánta plata se recolectó. En caso que haya contrato firmado en ese, con dinero. Y también un pequeño reporte de lo que vendría siendo la transformación del movimiento chileno de parte mía, ya cantidad de miembros, iniciativas y actividades, y también de parte de los diferentes subcoordinadores regionales. Eso vendría siendo el después, algo súper corto. También dentro del después está el día Z. Vamos a pasar al título que el día Z ya nos tenemos que estar preparando para esta fecha a nivel nacional. Bien cortito, básicamente el día Z vamos a preocuparnos después del. Obviamente nos vamos a dar un receso quizás de algunas 2 semanas para empezar con la promoción del día Z. Y vamos a preocuparnos de la promoción y organización a nivel nacional. La idea es tener algo bien organizado y no algo. Ya me parece que somos un movimiento importante y no estamos de pronto como para cosas más chicas. Eventos quizás en el parque y ese tipo de cosas. Me parece que obviamente hay capítulos que todavía están creciendo y me parece que es pertinente que así sea, pero capítulos más grandes como por ejemplo Valparaíso y Santiago ya deberíamos estar pensando las personas a cargo de esto en alguna actividad más masiva. Ok, dejémoslo hasta ahí. Vamos a estar hablando a poco de esto. Vamos a pasar rápido a lo que es el PJ Virtual Tour. También tiene que ver con un proyecto ideado básicamente por el capítulo de Latinoamérica que trata de recolectar y reunir mayor cantidad de miembros para lograr una masa crítica a través de este proyecto. ¿De qué se trata? Es básicamente traer a Peter Joseph a la sala de los diferentes capítulos nacionales. Puede ser Argentina, Chile, Bolivia. Bueno, Bolivia no hay, perdón. Colombia, Perú, etc. Entonces, Peter Joseph va a estar disponible para responder preguntas relacionadas a la película Moving Forward, Sigue Moving Forward, y también al día Z, quizás. Yo pienso que esto debería darse después del día Z, porque antes me parece ya mucho, mucho sobrepeso, mucho sobrecargo. Vamos a darle un respiro después de la proyección de la película en febrero. Así que me parece que este proyecto, no sé si Nelson está por ahí, me parece que sería buena idea y sugiero que quede como para después del día Z. No sé qué piensas tú, Nelson. Sí, básicamente fue la respuesta de Peter. De hecho, conversémoslo después, fue la respuesta. La idea de tener a Peter en una sala cerrada, por ejemplo, aquí estamos, si pinchas la sala Reunión Chile, en la descripción dice que hay 16 personas, ni para qué estar contando. 16 personas en una reunión, invitamos, hacemos el evento y viene Peter Joseph acá y le preguntamos todo lo que ustedes deseen, tanto en Chile como en los otros capítulos de Latinoamérica. Es muy interesante en el sentido en que hay personas todavía que siguen pensando en él como una estrella de rock. Entonces, si se hace la invitación, muchos van a llegar. Y en ese sentido, es una herramienta más de difusión, tanto como el motor magnético, perdón si alguien no entiende eso, pero tanto como las publicidades o todo lo que sea en Moving Forward, son herramientas para cumplir que nunca se pierda la meta en la que estamos en este momento, en la fase 1 todavía, entre la 1 y la 2. Con lograr mayor cantidad de personas sumándose al movimiento. Y en ese sentido, si le decimos ahí a gente que vio, o sea que es Moving Forward, ok, quiere hablar con el director, vamos a tener la sala llena. Estoy seguro va a haber mucha afluencia de personas y es simplemente después decirle, hacer tu pega, Fernando. Muchas gracias, Peter. Te agradecemos, ya se va. Las reuniones en Chile son todos los días domingo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y quédense enganchados por aquí porque vamos a estar conversando muchos temas interesantes en el futuro. Es una herramienta de difusión. Reitero, Peter Joseph ni siquiera ha confirmado fechas. Ha estado bastante antipático. A mí me han dicho grave, pero ese weón la lleva como dije hace un tiempo, collar de melones. Está bastante antipático con respecto a todos estos proyectos, pero desafortunadamente ya comprometió su firma con unos correos en donde dijo que okay, hagámoslo después de salir Moving Forward. Y este proyecto se va a hacer preferentemente después del día Z, tal como tú lo decías, Fernando. Ok, gracias Nelson. Cabe destacar también de que el proyecto está bastante avanzado ya. Esto iba a darse, era un proyecto que se había planeado por ahí por octubre, me parece, o noviembre de este año. Pero como dijo Nelson, Peter lo aplazó entonces para los meses siguientes. Pero el proyecto ya está listo, me parece que hasta habría página web por ahí. Ya va. Correcto, perdona que te interrumpa, Fernando. Correcto, ese es un punto que yo le comentaba, que era Oye, tenemos lista la página web, no está subida, no hay aún el dominio ni nada de eso, pero ya está creado con la ayuda de Gabriel, el coordinador de Colombia y algunos personajes más que conforman el team del Virtual Tour. Ya se ha hecho entonces todo lo que son los afiches o la publicidad en internet y todo eso, entonces solamente estamos esperando a lanzarlo. Pero para eso tenemos que tener confirmadas algunas fechas. Es un proyecto muy grande, muy ambicioso y tal como dijo Gilbert, no se preocupen, que yo le voy a pegar unas patas en la raja si es que, perdón, esto equivocado, para que se mueva y llegue a las reuniones con todos los países. Perfecto. Ya, entonces vamos a pasar ahora rápidamente lo que es los reportes de chapters locales. Me parece que la única coordinadora presente aquí es Valeria. Vale, ¿puedes hacer el reporte de Valparaíso? Sí, cortito. Bueno, yo no estaba en Valparaíso, estaba coordinando desde Santiago por Teamspeak, por celular, por Messenger, por Skype, por todos los medios posibles. Allá ya se empezó con la difusión. La primera y la única actividad que se ha hecho hasta ahora es el repartición de flyers. Repartieron 380 flyers y, bueno, y de hecho dejaron ahí el lugar del estreno y todo. El problema en Valparaíso es que no hay plata, así de simple. Por favor, paren los pocos, no estoy hablando. Gracias. El problema con Valparaíso ahora es el problema de la plata. O sea, el promedio de edad de la gente que compone el chapter en Valparaíso están entre los 20 años, son todos estudiantes. Por lo tanto, aportes personales son bien pocos. Entonces, lo que nosotros estábamos hablando con Fernando, y espero que lo podamos hablar ahora bien, es tomar el ofrecimiento que hizo Tortuga. Que es una fotocopiadora, que poder usarla y tenemos que comprar la tinta. La tinta saldría alrededor de 30 mil pesos. Si pudiéramos comprar esa tinta entre Santiago y Valparaíso, tendríamos unos 8.000 afiches que los podríamos separar entre los chapters. Eso sería una gran ayuda para el chapter de Valparaíso. No sé si se puede hablar ahora. La propuesta que lo que hablamos con Fernando era que alguien pudiera prestar esa plata y se le devuelve con la plata que se gana en la entrada. Así que no sé si se puede hablar ahora, Fernando. Sí, se puede hablar. Bueno, básicamente lo que dice la Vale es buscar el fondo, o sea, la plata como para poder comprar los insumos a la fotocopiadora que puso a disposición Sebastián Faúndez, que me parece que está aquí presente. Y de esta manera fotocopiar ahí sale 5 pesos aproximadamente, según el cálculo, o sea, la fotocopia, así que de pronto nos conviene. 27, 25 mil pesos sale el cartucho. No sé si ocupa cartucho, no sé cómo funciona eso, pero la idea es que tenemos dos opciones: o que una persona ponga esta plata y después se le reembolse con las ganancias de las provisiones, que obviamente va a haber mucha plata ahí. No se preocupen, porque claramente van a haber fondos como para poder responder en este sentido. Entonces, una opción es que un miembro del movimiento del capítulo de Santiago de Valparaíso ponga estos 27 mil pesos y podamos comprar entonces el cartridge o la tinta para poder hacer funcionar la máquina. O bien hacemos una colecta donde cada uno ponga una cuota, no sé, de 2 mil pesos, no sé, habría que sacar el cálculo ahí y compramos la tinta para la fotocopiadora. Yo en verdad no sé, lo dejo abierto. Deberíamos discutirlo quizás al finalizar la reunión rápidamente, pero ojalá esto estuviera andando ya a contar del martes. Ah, claramente, Cristian. No, es que lo que pasa es que Cristian me envió un poco. Obviamente, si tú lo puedes gestionar eso, Cristian, es tu pega, sería súper bueno. Ah, ok, vale, si tienes algo más que decir respecto al capítulo de Valparaíso, puedes seguir entonces. No, eso es todo. Estamos preparando el estreno. No sé si hay preguntas. Bueno, tengo entendido que la entrada sale 1500 en la Piedra Feliz. Estamos entre 1.000 y 1.500. Ahí eso hay que conversarlo. Depende de la demanda en realidad que veamos, porque en realidad si lo cobramos en 1.000, vamos a sacar 400 por entrada, porque el local se queda con 60% por el tema de las boletas, ya que vamos a vender las entradas por boleta para poder rendir cuentas después. Así que eso lo estamos evaluando, pero todavía no llegamos a una decisión concreta. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene algún reporte por aquí que no vea? En este minuto me parece que no hay nadie más aparte de Santiago. Yo voy a hacer el reporte bien cortito. En Santiago lo que se está haciendo básicamente es, nos enfocamos en la promoción de la película a través de afiches. Estas 2 semanas le hemos dado bien duro al tema de pegar afiches en las calles y ha resultado súper bien. Los tramos que abarcamos de pronto, Hans, tú que en verdad tú manejas más esta información, puedes hacerlo tú mejor. Hazlo tú, Hans, si estás por ahí. ¿Quieres que hable de los tramos que hemos abarcado con el tema de los afiches? Sí, por favor, ¿qué ha hecho equipo de intervención urbana respecto a la promoción de la película? Ah, ok. Nosotros abarcamos lo que es la columna vertebral de Santiago, que lo comprendemos entre Apumanque y el Metro Los Héroes. Y viendo el número de personas que se encuentran en intervenciones urbanas, dividimos en cuatro tramos esta columna vertebral y lo dividimos por metros. El primero era Los Héroes hasta Universidad de Chile, el segundo era Universidad de Chile hasta Baquedano, el tercero era de El Salvador hasta Tobalaba y el último era de Tobalaba hasta Pumanque. Estos grupos fueron compuestos por cuatro personas cada uno y finalmente en la primera reunión recuerdo que los grupos pudieron ser efectivamente cuatro cada uno o tres cada uno, pero era lo suficiente como para poder hacer bien el trabajo. Y después, ese fue el primer día. El segundo día se hizo algo bastante similar. Y en la tercera pegada de afiche, si no me equivoco, porque yo ahí tuve que irme temprano por otro evento, si no me equivoco, corrígeme Fer, hicieron los mismos tramos, pero hicieron la avenida Arrasa, si no me equivoco, desde Pedro de Valdivia hasta Plaza Egaña. ¿Es así, no? ¿Es así? Claro, el tramo que abarcamos, los 2 tramos nuevos que se abarcó el fin de semana pasado fueron, perdón, no fue el fin de semana, no me acuerdo cuándo fue, pero fue ir a Arrasa, parte de Pedro de Valdivia, algún tramo pequeño, y también lo que tiene que ver con Apumanque y, a ver, Alcántara, desde Alcántara hasta Apumanque, ¿cachai? Tian, porfa, no dejen. Entonces, de Alcántara a Pumanque se abarcó ese tramo y por lo menos con Skanda y Joseto quedamos súper felices porque la verdad que era una verdadera osadía y con la cantidad de seguridad que había ahí en ese tramo, pero digamos que estaban bastante tranquilos. Así que logramos ese objetivo de ese tramo y se abarcó ir a Razabal. Ya, ok. Y el otro tramo que se abarcó fue Pedro de Valdivia, como tú dijiste. Después se avanzó por Bilbao y después por Antonio Varas, que ese es el tramo que hice yo con José Manuel Pacheco y una nueva integrante que lamentablemente olvidó su nombre, que estudia algo de biología. Bueno, eso sería hasta ahora. Y ahora viene el tema de los flyers, que yo propongo, no sé si lo conversamos ahora mismo o una reunión de Teamspeak mañana o presencial para definir inmediatamente quiénes van a imprimir los flyers, cuántos flyers hay, cuándo los vamos a repartir. Yo ahora estoy dispuesto a que me manden los formatos de los flyers y yo voy a mandarme una buena cantidad de fotocopias. Ok, muchas gracias, Hans. Bueno, eso sería el reporte entonces del capítulo Santiago. Me parece que estamos cerrando ya entonces lo que está siendo la reunión del día de hoy. 27, 26, me parece. Perdón que anden tan perdidos, pero nunca ha sido bueno para la Sí, fecha. 26. 26. Ok, estamos cerrando entonces la grabación. Si alguien tiene algo más que aportar, puede decirlo, o calle para siempre. Sí, que el pegado a afiche va a ser el día, creo que después del 3. Si se organizan antes, puede ser del día, a partir del día lunes. Del día lunes, en este caso sería el lunes 3. Del 3 para adelante, en realidad. ¿Sí? Ahí volveríamos a pegar los afiches por diferente, incluso yo diría que más por la periferia. Ok, entonces Santiago se estaría pegando a. Tan seguro. Yo, en verdad, como coordinador del capítulo Santiago. No, sí, tienes razón. Afiches y flyer, a contar del día 3 de enero de 2011. Trini quiere hacer una acotación. Por favor, Trini, adelante. Muchas gracias. Es lo siguiente, sabemos que este país es bastante sensible al lenguaje. Yo creo que se nos pueden ir muchos, no ir, sino que Dale, Trini. no. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo te escucho ¿Escucho? claramente. es respecto al lenguaje mismo. Creo que puede haber muchos activistas que no los vamos a poder reclutar justamente por la palabra activista. Este país es hipersensible al lenguaje y activista en general, del lado que sea la persona o de la religión que sea, lo ven como una palabra con cierta, como una palabra con cierto grado de violencia. Entonces no sé qué posibilidad hay de cambiar la palabra activista por otra, aunque diga activismo en inglés, en lo que sea, activadores, pero no utilizar activista, porque suena efectivamente, suena, digo, a algo relativamente violento. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero no he encontrado el sinónimo aún. Esto tiene relación con lo que dijo Néstor y Elizabeth en Punta Arenas, con que las propagandas y los afiches que se han presentado suenan un tanto anarquistas, suenan un tanto, y la gente que ya tiene un tiempo más de experiencia, a veces inclusive en gobiernos autoritarios o cosas por el estilo, no quiero meterme por ahí, tienen problemas semánticos, y yo también me incluyo, con palabras como esas. Pero lamentablemente tengo que decirte, Trini, que cuando te encuentres con personas que dicen que activista puede sonar duro, simplemente le das la definición que es estar activo en una ideología, en una dirección. Y voy a citar un poco lo que dijo Peter: el activismo como tal está muerto en el globo, está muerto en el planeta. Lo que nosotros estamos intentando hacer, de hecho, es reactivar un poco ese término. Y para quien lo entienda, va a ser seguramente bienvenido en el movimiento CX. Y quien le coloca sus propias definiciones, o estos son unos activistas, no sé, contra el gobierno de Pinochet o cosas por el estilo, o son la clásica carga cultural que tenemos algunos. No, simplemente nos vamos por la definición, y activismo es lo que está haciendo el movimiento CX, no solamente en Chile, sino que también a nivel global, inclusive incluyendo países o lugares o localidades en donde la carga de esa misma palabra es inclusive aún mayor. Es simplemente redefinirlo, o más bien dicho, colocar la definición correcta a estar activo respecto a unos ideales, a perseguir los lineamientos de un movimiento, y ni Greenpeace, ni el Movimiento por la Libertad, ni ninguno de los movimientos que han hecho activismo pueden hoy en día asemejarse a lo que nosotros intentamos hacer con seriedad, en el sentido en que tenemos que guardar, resguardar y cuidar el movimiento CX, y para eso es muy importante que las personas que nos ataquen o nos critiquen no tengan falsos términos, porque nosotros creamos algo. Voy a dar un ejemplo: viene un activista, pega un o entrega un flyer, y viene luego el Chilevisión y dice: estos activistas. Bueno, nosotros podemos tener toda la arremetida contra Chilevisión porque le podemos redefinir la palabra activismo y activista. Este movimiento es un movimiento activista en esta fase, y en ese sentido hay que cuidar semánticamente, cuidar en términos de información, no solamente la localidad que nos compete, sino que también al globo, y el activismo es un tema global. Puede ser que de repente en un barrio, en un pasaje o lo que sea, si tú dices la palabra activismo, queda la escoba, porque se lanzan toda la calle y te quieren pegar, inclusive te quieren llevar preso. Puede ser que uno tenga un poco de... de el sigilo que sea pertinente para tratar los términos, pero no necesariamente para lo que es, como estamos acá en una reunión en Chile, no necesariamente para cambiar el término de todo lo que es el activismo en Chile en este momento. Ok, Fernando, me quedó clarísimo. Ok, pero me llamo Nelson, ¿ok? Ya, otra cosa, la posibilidad de hacer chapitas, para que llevemos todos una chapita prendida en la calle y difundir más el movimiento. No sé, si alguien tiene alguna alternativa. Hace unos años atrás mi hermano dijo que iba a colocar los moldes para las chapitas y ese cuento, bueno, al final se corrió. pero hay chapitas de partida, hay chapitas en Facebook, cositas que ya se pueden ir pegando para hacer difusión. No sé si Fernando te parece conversar un poco en términos de ideas, sugerencias, un poco lo que podrían ser chapitas, así como la Teletón. No sé, cosas por el estilo, usando el mismo sistema. Absolutamente, me parece una excelente idea. A ver, de hecho también se había propuesto hace tiempo atrás el tema de una chapita, algo que nos identifique, como para promocionar también el movimiento. Pero bueno, falta la gestión ahí. Cristian, me parece que él sería la persona idónea, por lo menos acá en Santiago, como para poder gestionar este tipo de cosas. Él está encargado en este minuto del tema de las poleras y ha funcionado, bueno, bastante bien según mi punto de vista, digamos. Yo en verdad no tengo mucho contacto en ese sentido hasta el momento, pero me parece que vendría siendo un tema netamente logístico y me parece a mí una excelente sugerencia e idea. Fernando, con Anonimato estamos trabajando en diseño para distintas clases, ya sea poleras, gorros, chapitas, etc. Otra cosa, con el tema de las chapitas, nosotros preferimos las poleras, que como lo habíamos. A ver, Anonimato ahora está trabajando en un diseño de una polera, el cual me la va a enviar por correo. Yo mañana mismo voy a mandar a hacer dos poleras de prueba para presentárselas al movimiento para que vean cómo quedaron y ahí el valor al cual la encontré. Perfecto, Cristian, gracias. Trini, si quieres agregar alguna otra cosa como para ir cerrando la grabación, entonces dejo el micrófono abierto. Muchas gracias, no por el momento. Estoy muy contenta de haber participado y ya me quedó mucho más claro cómo es toda la organización. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de recibirte acá y muy bienvenida entonces a las reuniones y también bueno, en general al capítulo nacional. Vamos a cerrar entonces la grabación del día de hoy. 26, día domingo 2010. Muchas gracias a todos los que asistieron y a los que van a escuchar la grabación también en el futuro. Gracias a ustedes y gracias a ti, Fernando y Nelson. Y también yo podría cooperar en algo. Mi hijo me puede sacar fotocopias para poder pegar en la calle. Así que si puedo ayudar en algo, por favor me envían mail nada más. Perfecto.